suplicarte que vaya hasta Cayo Hueso, le diga los sitios a hacer, que se llegue a Pueblo Nuevo y le diga a San Leopoldo que lo espero en Ataré para el gran rumbón que efectuamos en Luyano. Yo también a la tumbadora el cuero se le cambió para que gocen los barrios este lindo guaguancó. Pingüe.